Прослушайте текст и расскажите, как водопроводчик помог доктору. El fontanero y el médico. Un viernes por la noche suena el teléfono en casa del fontanero en el momento en que éste se dispone a salir con su novia. El fontanero coge el teléfono. Buenas noches, señor. Soy su doctor, el señor Rambles. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo servirle? Mira, mi UVC está atascado y yo no consigo arreglarlo. Necesito su ayuda. ¿Puede venir ahora mismo? Pero, doctor, hoy es viernes y además es muy tarde y yo estoy a punto de salir con mi novia. El doctor le interrumpe. Pero cuando usted me llama, nunca me pregunta si yo estoy ocupado o no. Si voy al teatro con mi mujer o no. Yo me presento enseguida. Vale, vale, doctor. Ahora voy, dice el fontanero y cuelga el teléfono. 20 minutos más tarde, el fontanero entra en la casa del doctor, muy elegante. Enseguida va al cuarto de baño. Pone 2 píldoras en el UVC. Mira cómo se derriten y dice: «Y bien, señor, acabo de poner 2 píldoras y le dejo 6 más. Usted pone 2 píldoras cada 6 horas y observa el resultado. Si su UVC no mejora durante el fin de semana, me llama el lunes y vengo enseguida. Buenas noches».